Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Hoy toca pleno ordinario del mes de noviembre. Así es, 12 puntos más uno de urgencia son los que debatirán los políticos berriozartarras hoy a las 6:30 de la tarde en el salón de plenos. Entre los temas a debatir existe una moción presentada por Izquierda Esquerra sobre la ley de interrupción del embarazo y otra que pone encima de la mesa el tema de las cuchillas instaladas en la verja de Melilla para evitar el paso de personas inmigrantes. Y sin movernos de este pleno, moción sobre las acusaciones contra el modelo D. Así es, un artículo publicado el pasado domingo en un periódico de tirada estatal hacía referencia con graves acusaciones al centro escolar Mendialdea 2 y es por eso que Bildu presentará una moción al respecto. Y elecciones sindicales en Berriquilán. Berriquilán ha celebrado sus elecciones sindicales con un alto nivel de participación en las que han participado 35 trabajadores de la empresa pública y se han contabilizado 2 votos como nulos. Juan Carlos Ortiz de ELA ha obtenido la mayor cantidad de los votos, seguido de Suriñe Gil de LAB y Ana Romero de Comisiones Obreras. Y seguimos con elecciones. En este caso nos referimos a las parciales para el Consejo Escolar de Mendialdea 2. Así es, ya que mañana, día 28, se celebrarán las elecciones al Consejo Escolar en las que se elegirán a 2 representantes de las familias. Las elecciones se desarrollarán en la sala polivalente del Kulturgune de Berriozar. Y cambiando de tercio, becas para el aprendizaje de euskara. Sí, recordar que las personas empadronadas en Berriozar o los autónomos o microempresas con sede social en nuestro pueblo pueden solicitar hasta el viernes de esta semana dichas becas. Las solicitudes se deberán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Bueno, y abrimos esta sección de deporte haciendo referencia al Campeonato Navarro de Socatira. Así es, Garasi. El pasado sábado 23 de noviembre se disputó la última jornada del campeonato en Lesaca. La jornada del sábado fue la segunda tanto para los equipos masculinos en la categoría de 600 kilos como para los mixtos en 550 kilos. A continuación daremos a conocer los resultados de esta jornada. Berriozar con 3 puntos quedó... con 3 puntos en la categoría de 600 kilos, en el masculino 8x8. Así es, en esta segunda jornada Mayur quedó en segunda posición con 2 puntos. Y la Chantrea con un solo punto. Y en la clasificación general los campeones fueron Amayur con 6 puntos. Segundos Berriozar con 4 puntos. Y terceros el equipo de la Chantrea con 2 puntos. Después de sumar los puntos de las jornadas disputadas, la chapela fue para el equipo de Amayur, como hemos comentado. En la categoría de 550 kilos, mixto 8x8, el equipo de Berriozar B consiguió 4 puntos. Y Basaburua y Motz, segundas con 3 puntos. Berriozar A, 1.5. Y Chantrea, finalmente, últimas con 1.5 también, que pudieron conseguir en esta segunda jornada. Así es, la clasificación general de esta categoría queda de la siguiente manera. Campeones Berriozar B. En un segundo puesto, Basaburua y Motz. Terceros Berriozar A. Y cuartos, como hemos dicho, Chantrea, con 2.5 conseguidos en estas 2 jornadas. Pues nada, que Berriozar se lleva 2 puestos del podium. Así es. Y con la jornada del sábado se le dio final al Campamento Navarro de Socatira. Es que recasco, ahora sí. Thank you. momento este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues hoy fresquito otra vez, así que nos toca sacar gorro y bufanda porque creo que viene un poco más frío que en jornadas anteriores. La predicción nos dice que tenemos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos a últimas horas del día. Vientos flojos a moderados del noroeste girando a este al final del día y temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles con posibilidad de ser localmente moderadas. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.